O sea que es posible, hermano, es posible que podamos desviarnos tanto. Espero que nunca como ese tipo que escribió Dios es malo, un tipo norteamericano que está muriendo de cáncer por todos lados, pero insiste que Dios es malo. Una relación que nos haga velar por nuestra salvación y no nos deje dormirnos en nuestros laureles. Atenta al Señor. Una relación donde yo pueda decirle como tenía David con el Señor, que siempre David se exponía, porque él tenía bien claro que el corazón es más engañoso que todas las cosas. Entonces decía: Señor, examina mi corazón, discierne la intención de mis más íntimos pensamientos, líbrame de los errores que me son ocultos. Tantas cosas, hermanos, con las cuales uno se engrupe y se autoengaña. Entonces esa clase de relación, eso es lo que tenían las vírgenes sensatas, tenían el Espíritu Santo, una relación de adoración y de gratitud en espíritu y en verdad. Es imposible adorar a alguien, como dije, que no se le conoce. La insensatez, veamos la insensatez en las vírgenes insensatas. ¿Tiene que ver con qué entonces? Una relación superficial y religiosa con Dios. Cumplo. Hay que orar, hay que leer, cumplo. Hay que ir a congregarse, no importa. Llego atrasado, pero voy. Aunque sea un poquito, cumplo. Una relación que tal vez en un principio era profunda y viva, cuando conocimos recién al Señor, pero que terminó siendo absorbida, ¿por qué? Por la religiosidad, que es un espíritu de este mundo horroroso al cual hay que estar atento, el legalismo o el activismo. Veníamos de una iglesia activista. Cuidado, porque son trampas. Las vírgenes insensatas, nótese que tenían un poco de aceite. Si ustedes revisan el pasaje, estamos en Mateo 25, fíjense que ellas tenían aceite. ¿Y a dónde dice eso? No dice en ninguna parte. Pero sin embargo, dice que ellas le dijeron, cuando se vieron ahí en el momento preciso y que no estaban preparadas, le dijeron a las otras: danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. O sea, quiere decir que alcanzaron a prenderlas. O sea, tenían algo de aceite. No eran tan del colmo de lo insensato. ¿Ya? Una relación que tiene que ver con la insensatez, una relación más interesada en obtener un buen currículum cristiano que frutos verdaderos del Espíritu Santo. Muchas veces nos tenemos confianza, hermano. Tenemos confianza porque tenemos un currículum. Ah, soy dirigente, soy jefe, soy ujier, soy cualquier cantidad de casos. He predicado acá, allá, y uno empieza a tener su currículum. Pero de repente, si Dios borrara todo eso con una goma, no tendríamos nada. Al menos me pasó eso en la primera iglesia, después de la primera iglesia. Me dio terror. No tengo ni un currículum, no soy nada. Soy una NN en mi casa, no tengo ni iglesia. Una relación que está más interesada en eso. Las vírgenes insensatas, fíjense, se confiaron en el aceite que tenían. Y que tendrían tiempo para poner el aceite que faltaba en sus lámparas. Siempre a uno le pasa eso, hermano. El Señor no llega. La muerte no llega. Nada llega. Me tomo un descansito. Pero cuidado. También la insensatez tiene que ver con una relación que se quedó pegada en el tiempo. Vivimos, como decía, en los laureles de otro tiempo, cuando yo te buscaba, cuando tú me hablabas, cuando sentía tu presencia, cuando yo te contestaba y yo hacía todo lo que tú me decías, por más loco que fuera. Y hay hermanos que nunca piensan en Dios en el día. Yo no lo puedo concebir, pero hay hermanos que se olvidan de Dios. Yo no me puedo olvidar, pero hay hermanos que sí, cristianos que se olvidan. Una relación, la insensatez tiene que ver con una relación en la que se ha perdido el deseo de crecer. Porque no hay anhelo, no hay nada. Se ha convertido en una costumbre, en una tradición. No hay interés de ir más allá con el Señor. Como hablaba Ramón, me impactaba tantas cosas que Dios tiene para nosotros, tantas cosas, como hablaba también Fernando. Una relación que se contenta con solo cumplir. Ya no nos interesa que Dios nos asombre. A lo mejor nos interesa ver algo así como espectacular, un ángel, o no sé. O ver como yo oro por alguien y se va para atrás, no sé. Pero ya no nos interesa a Dios mismo. Yo creo sinceramente que a las vírgenes insensatas les empezó a pasar todas esas cosas. Vamos a ver otro aspecto. Y vamos a leer entonces Mateo 7, 24, 27. Otra parábola. Yo sé que son parábolas de silabario, hermano. Pero para los viejos, crack. Los dos tipos de constructores. A lo mejor hasta un niño chico se lo sabe de memoria. Mateo 7, 24, 27. ¿Lo tienen? No, ojalá no pongan... Me gustaría que no pusieran eso ahí. ¿Saben por qué, hermano? Porque estamos agarrando una mala costumbre. Venimos sin Biblia. Así que leamos la Biblia. Porque capaz que un día todo se termine y lo único que podamos tener es la Biblia y con algunas hojas. Leamos la Biblia. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, les compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Y vino el terremoto y cayó. Nosotros venimos de una experiencia, hermano, fuerte, donde algunos salimos con una mano adelante y la otra atrás. Cada uno vio realmente lo que había edificado y dónde había edificado. Demos gracias porque si estamos acá parece que algo edificamos. Algo edificamos. Entonces, aquí vamos a ver la prudencia y la insensatez en otra cosa que es clave a Dios y que es la obediencia a Dios. Tanto la prudencia como la insensatez están en estrecha relación con la obediencia a la palabra de Dios. La Biblia dice clarito aquí, el que no es solo oidor de la palabra de Dios, sino hacedor, es el que edifica sobre la roca. Yo también podría agregarle el que no es solo hablador de la palabra de Dios, sino hacedor, es el que edifica sobre la roca. Entonces la prudencia tiene que ver con no solo oír la palabra de Dios, sino que hacerla. Y la insensatez, con oír la palabra de Dios y no ponerla en práctica. ¿Estamos de acuerdo? Todos estamos de acuerdo. Tanto la prudencia como la insensatez están directamente relacionadas con la clase de relación que tenemos con Dios. Si yo he profundizado con Dios, si yo estoy constantemente con Dios, estoy escuchando la voz de Dios, estoy más proclive a hacer la voluntad de Dios, ¿o no? Pero si de vez en cuando me pego una santiguada, como dice la gente, de vez en cuando me tomo la Biblia y me leo un capítulo y me lleno extraordinariamente, voy al culto y lo entrego todo y después me olvido dos meses. No es el caso de nosotros, hermanos, pero... ¿O no? No sé. No sé por qué Dios me dijo que hablara de esto, pero, o sea, sentía...